pregunta si siempre está dispuesta. A esa vete y dile tú que venga, yo le doy mi lugar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. Tenga valor, que muestre la cara y que